Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde seguiremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Napo a propósito de las festividades de sus 57 años de aniversario de provincialización de esta maravillosa provincia amazónica y que se encuentra festejando desde el 3 de febrero y que estas festividades concluirán el 12 de febrero de este mes, decretado como Día de la Amazonía Ecuatoriana el 12 de febrero. Hoy mantendremos más adelante una entrevista vía telefónica con el doctor Sergio Chacón, prefecto de la provincia de Napo. Con él dialogaremos cómo se encuentra la provincia y sus habitantes, cómo se está generando el turismo, el desarrollo vial, el fomento productivo, el fomento a la agricultura, el fomento artesanal y la relación y el cuidado y manejo ambiental y, por supuesto, del amplio programa de fiestas de provincialización e incentivar a todos ustedes a que visiten esta mágica, diversa parte de la Amazonía ecuatoriana. También tendremos la historia que no nos fue contada, también recorreremos otros lugares de este maravilloso país llamado Ecuador. Iniciaremos, por supuesto, recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos, como les había dicho, a la provincia del Napo. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. No se olviden que a través de las redes sociales usted puede estar conectado con excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura. Es simple, a través del ciberespacio www.radiocce.com, o si no, usted puede conectarse los 365 días del año, los 24 horas del día, la excelente parrilla programación de Radio de la Casa de la Cultura. Si usted tiene un teléfono inteligente o tablets, puede fácilmente bajarse la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado directamente todo el tiempo que usted desee y mantenerse informado del quehacer cultural, de los actores y gestores cultural de nuestro país y también del mundo entero. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Muy buenas tardes, iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Viajaremos a la provincia de Napo, su capital, Tena, con una población de 79.139 habitantes, una superficie de 12.200 kilómetros cuadrados. Un coloso de tres picos nevados, el volcán Antisana, guarda el ingreso a esta tierra de agreste selva, montañas y caudalosos ríos. Esta provincia encierra una de las regiones más diversas del país, donde el visitante puede explorar y disfrutar de muchas actividades. Ubicada al nororiente del Ecuador en la región amazónica, la provincia lleva el nombre de su principal río, afluente del Amazonas. Limita al norte con las provincias de Pichincha y Sucumbíos, al este con la provincia de Orellana, al oeste con las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, y al sur con las provincias de Tungurahua y Pastaza. Napo tiene 5 cantones: Tena, Archidona, El Chaco, Quijos y Carlos Julio Arosemena Tola. Los territorios de la actual provincia fueron habitados desde tiempos prehistóricos por pueblos nómadas. Posteriormente se asentaron los Quijos en los periodos preincaico y prehispánico. Desde esta zona partieron los españoles Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana al descubrimiento del gran río Amazonas. En actualidad la provincia está habitada por los quichuas del oriente, más de 80.000 habitantes, y por la nacionalidad sápara. La gran llanura amazónica ecuatoriana nace donde los Andes termina su descenso vertiginoso desde las nieves del imponente Antisana. Esta provincia ofrece muchas alternativas para el ecoturismo e invita al esparcimiento, exploración científica y deportes, entre otros. Para llegar a esta provincia se admiran diferentes paisajes, desde los altos y fríos páramos andinos con sus pajonales danzantes al compás del viento, hasta la selva misteriosa y exuberante de la zona oriental. Napo es un sendero de cascadas con termas curativas, es un reducto de aves, es historia expresada en sus petroglifos, es misterio en sus cuevas subterráneas, es artesanía que nace de la naturaleza y es cultura y tradición en sus ciudades y comunidades indígenas que mantienen viva su forma de vida. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical, pero antes de irnos a nuestro primer corte musical, quiero, les cuento que estoy muy feliz porque ahora estuve justamente en el evento de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que se realizó a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, en el Paraninfo, donde se conmemoraba el Febrero Rebelde, que data la historia del proceso, tanto de la independencia de los héroes independentistas, de estos generales que lucharon contra el yugo español, como fue Ezequiel Zamora, y también se recordó al comandante eterno Hugo Chávez. Realmente unas exposiciones, unas conferencias magistrales, un verdadero encuentro con esa historia que no nos he contado y que muy pocos la visualizan. Realmente espectacular la participación de la embajadora de Venezuela acá en el Ecuador, la doctora Carol Delgado, maravilloso, nos hizo toda una sinopsis de todos estos héroes, desde Bolívar, la relación con Zamora, con el general Zamora, también de Sucre, de nuestro general Mariscal Antonio José de Sucre, y que era venezolano, pero que sus restos están aquí en un museo en el centro histórico de nuestra capital, que por cierto les invito a que conozcan. Yo creo que el reencontrarnos con nuestros verdaderos historia es importante, no perder esa memoria histórica, valga la redundancia, y sobre todo siempre resaltar a nuestros líderes y lideresas que marcaron un antes y un después de nuestros pueblos, y que estos procesos todavía continúan en Latinoamérica con ese legado, con esa heredad tan profunda, y que esa misma historia que realmente compartimos los pueblos latinoamericanos y caribeños. Por eso viva la patria grande, vivan nuestros héroes, ese es el ejemplo que tenemos que seguir y seguir avanzando con pie firme, con dignidad, con soberanía, con libertad, pero también con mucha conciencia y parte de ese proceso de la participación ciudadana, porque cada uno de nosotros hacemos nuestros países y aportamos y fomentamos el desarrollo en todas las áreas, desde cada uno, desde nuestras trincheras, hacer siempre lo mejor y nunca olvidarnos de nuestra memoria histórica. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y por supuesto nos vamos con música de la Amazonía ecuatoriana con el grupo Urutma Ushiri, una canción que de alguna manera siempre está relacionado hombre-naturaleza, con su simbología, con su cosmovisión y su religiosidad, que es tan importante. Y incentivarles a que visitemos siempre el Ecuador, conozcamos a ese Ecuador profundo, diverso, multicolor, con esos olores, sabores y textura. Nuestras regiones son maravillosas, nuestro país es único, mágico, con diferentes pisos climáticos. Napo es una provincia que va desde los Andes, ¿verdad?, hasta los llanos y hacia ese río Napo que conecta al gran río Amazonas. Y que también tengo que comentarles que justamente desde esta provincia, desde Puerto de Misahuallí, salió la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Esta gesta emblemática científica organizada por latinoamericanos, liderada por Antonio Núñez Jiménez, un gran geógrafo de la Revolución Cubana, y que también fue apoyado, motivado, y que hizo la bandera de la expedición el gran maestro Osvaldo Guayasambí, y que participó también en todo el proceso científico muchos investigadores, arqueólogos, etnógrafos latinoamericanos, como fue en el caso del Ecuador Lenin Ortiz, quien acompañó y lideró también esta expedición, pero sobre todo hizo el trabajo importante con las comunidades, con los runas del Napo, que todavía guardaban en su memoria la forma y los procesos técnicos de elaboración de las canoas que sirvieron para esta expedición desde el Amazonas al Caribe. Y que justamente en el mes de marzo se cumplen 30 años de esta expedición importante. Participaron en varios países, peruanos, del Brasil, colombianos, de algunos sectores del Caribe. Una gesta muy importante que acá en el Ecuador no se le ha dado la importancia que se debería darle. Pero incluso en Brasil y en Cuba hay un museo justamente dedicado a esta expedición, a esta gran gesta científica. Y sobre todo, como les digo, partió de esta zona, de la provincia del Napo, de Puerto de Misahuallí, bajó a Iquitos, a Perú, de Perú subió a Manaos, y de Manaos cogió el Atlántico. Realmente donde se fueron descubriendo estos intercambios de productos y servicios desde épocas milenarias, a través de todo este proceso de investigación y también de recuperación, y sobre todo también de lo que se pudo ver, los petroglifos, que hay muchos sectores en la provincia del Napo, los procesos técnicos. Normalmente creemos que el Caribe, el poblamiento del Caribe vino hacia acá, no es así. Tanto Lenin Ortiz como Antonio Núñez Jiménez decían que el poblamiento del Caribe es desde la cuenca del río Amazonas, y eso es lo que aseveraron cuando partieron dentro de esta expedición. En el mes de abril, el 28, 29 y 30, se va a realizar el simposio internacional académico el día viernes 28 en la Fundación Guayasamín, en la Casa Museo del Maestro Osvaldo Guayasamín, en la Sala Maruja Monteverde. Luego, el día sábado, se va a hacer una colocación de una placa conmemorativa en homenaje a todos estos expedicionarios, y un homenaje póstumo a los que ya no se encuentran, por supuesto, pero también se va a realizar la exposición fotográfica de la expedición, varias conferencias, tanto en Quito, como les decía, el viernes 28 y el sábado 29 en Puerto de Misahuallí. Luego, el día domingo 30, se va a realizar una especie de navegación simbólica por el río Napo, recordando esta emblemática e importante expedición, que en los próximos programas vamos a ir discerniendo, conversando con los actores que fueron partícipes y promotores de esta impresionante expedición y gesta científica de los últimos tiempos. Así que estar pendientes y conocer nuestro Ecuador profundo. Hay tanto por descubrir, hay tanto por identificarnos, y sobre todo también aportar a la descolonización del pensamiento, y que nos sintamos orgullosos de nuestro pasado, de dónde venimos, para proyectarnos hacia dónde vamos. Vamos con el corte musical. Ah. Hola, ¿cómo están? Les saluda Daniel Spin, de Lado Hoppines Ecuador, la empresa que promueve la cultura cervecera artesanal. Hacemos tours para que la gente conozca mucho más de esta gran cultura que está creciendo aquí en el Ecuador. Saludos para Yuma Cortés de Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias por apoyar esta iniciativa de generar cultura. Esto vamos a seguir haciéndolo y hasta la birra siempre. Hola, soy Luis Torres de Land of Hoppiness de Ecuador. Muchas gracias a Yuma Cortés del programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias por la invitación, gracias por promover la cultura cervecera ecuatoriana. Nosotros como Land of Hoppiness seguiremos trabajando por la expansión de la cultura cervecera ecuatoriana y para promover la calidad de la cerveza ecuatoriana. Muchas gracias, Yumac. Un saludo. Bueno, y estamos ya de regreso, estamos esperando con poder conectarnos con el prefecto. Están en plenas fiestas, está terminando un acto y ojalá que tengamos el tiempo de conectarnos, o si no, tendremos otras oportunidades para hacer este diálogo directo con el prefecto y sus actividades. Les vamos a ir contando qué actividades maravillosas tiene la provincia del Napo. Realmente, ustedes, para el turismo, tiene grandes atractivos en la provincia del Napo, comenzando por la naturaleza y belleza extraordinaria de este mundo de contrastes. Desde las elevaciones a más de 5.700 metros de altitud de la Antisana hasta las planicies bajos de los 200 metros sobre el nivel del mar, sol y lluvia y las corrientes rumorosas aportan a la belleza natural, que es el principal atractivo para el turismo. Las ciudades y poblaciones cabeceras cantonales tienen comodidades y ventaja de servicios hoteleros, energía eléctrica, centros de estudio y colecciones de muchísimos de los museos, por los vestigios arqueológicos que se encuentran en la zona y sobre todo de los diferentes lugares que usted puede hacer el recorrido de los petroglifos, que como son también en Archidona, las cavernas de Jumandi, las playas de Misahuallí, de Puerto Misahuallí, donde usted... Es una maravilla realmente nuestro Ecuador, pero la provincia de Napo no se queda atrás. Como les decía, también Tena, su capital, realmente ahí encuentra justo agrupado a toda esa diversidad intercultural que existe en la provincia. Como les decía, Archidona, las cavernas de Jumandi, las playas de Misahuallí son más cercanos, atractivos que usted tiene cuando llega a la capital, que es Tena. Pero el olor a la selva sigue siendo su mayor imán al turismo. La caza y la pesca son otros tantos atractivos para los turistas y los safaris al interior de la provincia. A los valles y riberas de las bellas corrientes y lagos como los ríos Putumayo, Aguarico, Napo, hay un servicio de hotel flotante para el recorrido de las paradisíacas regiones del Napo. Como les decía, las festividades iniciaron el día 3 de febrero. Y este día, justamente el día jueves, hoy día, han tenido una agenda bien, bien amplia. Y también lo que me ha gustado de esta agenda de programación, que es tan importante, que ahí guarda toda esta integración intercultural, espacios para los jóvenes, como la música urbana, también la exposición de Napo Viuruta, de los petroglifos, también tienen el ballet de cámara, se va a presentar, bicicross, deportes extremos, la jornada nocturna de baloncesto también va a estar, el desfile de la interculturalidad y sobre todo también la noche de integración provincial. Tanto nativos, propios y extraños realmente se integran a través y aflora lo que representa la maravillosa provincia de Napo. Bueno, ahora nos vamos a ir con la historia que no nos fue contada. El Dorado, el país de la canela. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto. La insaciable sed de oro de los españoles los hizo saquear los sitios sagrados del Incario. Templos, cementerios, palacios, todo fue arrasado

Se dice que cuando estaba enojada la madre se comía a las envidiosas a causa de los malos tratos y los malos momentos que le ocasionaron a su hija. Cuando la alfarera hubo aprendido todos los secretos de su madre, decidió enseñárselos a las mujeres que eran de su propia familia. Le enseñó todo cuanto había aprendido de su madre, es decir, la diosa de las arcillas. Después de que otras mujeres aprendieron de la primera, se expandió este conocimiento. Todas las mujeres aprendieron a hacer ollas y ese fue el comienzo de este arte, del arte de la cerámica, de la fabricación de las mocaguas o mucaos, que es como se denominan, para la fermentación, cocinar o la fermentación de la chicha de yuca o de chonta, y también las cayanas, que son las ollas negras, no sé si ustedes las han podido observar, donde hacen esos deliciosos platos en base a la yuca, al pescado, a lo que cazan, y también sobre todo la importancia que utiliza una técnica muy importante, que es la técnica del acordelado, que es hacer cordoncitos de arcilla que van formando a la pieza o mocagua o cayana. Una vez que está ya formada la pieza deseada, pasan a ser pulidas, primero, bueno, secadas a la intemperie, luego pulidas con piedras específicas del río, y eso permitirá que también se impermeabilicen. Una vez que ya están pulidas las piezas, pasan a ser quemadas en el fogón donde normalmente se cocinan, y ponen en una mama mocagua, en una olla muy grande, una mocagua enorme, introducen las piezas que van a ser quemadas. Una vez que sale la cocción, la quema de esta cerámica, de estos pondos, de estas mocaguas, de estas cayanas, utilizan luego para impermeabilizar definitivamente la pieza. El arte creado, utilizan resina del árbol inmediatamente cuando están sacadas de este fogón, una vez quemadas, y las impermeabilizan con esta resina de un árbol determinado. Una vez que está ya puesta, está lista para la esta. Pero si quieren dar el color o el diseño, ellos ya lo realizan previo, una vez que lo sacan, dibujan, impermeabilizan y está listo para poder utilizarlas. Y el diseño es espectacular porque es en base a toda su cosmovisión, a toda su simbología, a lo que representa esa conexión hombre-naturaleza, a esos seres, a esos apus, a esos espíritus de la selva que están dentro de los lugares sagrados para los de las nacionalidades amazónicas. Sus cascadas, sus ríos, ¿verdad? Sus montañas, sus árboles, sus animales sagrados. Y eso lo van representando a través de sus diseños, que por cierto tienen una estética, una geometría espectacular. Y obviamente para utilizar el color utilizan tintes vegetales y de semillas que les van a dar esos tonos ocres, marrones, cafés, más claros, oscuros, y utilizan como pinceles la cabellera de las mujeres. Y eso es lo que les permite ir pintando. Entonces, de acuerdo a cada nacionalidad, sea quichua, shuar, ashuar, cofán, secoyas, sionas, huaos, va variando la leyenda, ¿no? Entonces, va variando la leyenda, pero todo desde a partir de esta enseñanza y transmisión de generación en generación, y gracias a la diosa de las arcillas, todas las mujeres se dedican a la producir cerámica. Es un trabajo específicamente de las guarmis, de las mujeres de la región amazónica. Entonces, les invito a que descubran más en Amazonía y sobre todo también de esta maravillosa provincia de Napo. También existen otro tipo de producción artesanal en base a sus fibras naturales, los tejidos con la palma de la rampira, ¿verdad? Y que luego, una vez que van ya hilando, van tejiendo a estas famosas shigras que las conocemos, ¿no? Y que normalmente también sirven como parte del atuendo femenino y masculino para llevar sus compras o trasladar sus objetos que deseen, ¿no? Aparte también de los cestos y canastas con fibras o bejucos de la zona, que sirven tanto para la pesca y almacenamiento de productos agrícolas, que es importante. Sin olvidarme de mencionar el arte de la joyería en base a las semillas, ¿no? Es toda una creación de las diferentes semillas que existen y que tiene un proceso para poder hacer los agujeros e insertar en el hilo o en la cabuya de algún bejuco, ¿verdad? Y van haciendo todo eso, los van transmitiendo a través del arte de esta joyería en Muyos, van transmitiendo toda su cosmovisión, esa alegría, esa conexión con ese mundo maravilloso, mágico que tienen la región amazónica. No olvidemos que el 12 de febrero fue decretado como el Día de la Amazonía Ecuatoriana, justamente para visualizar lo que representa la Amazonía Ecuatoriana. Si bien es cierto, no tenemos una salida directa al Amazonas, pero somos y seremos un país amazónico, maravilloso, donde hay una riqueza humana, intercultural, una mega diversidad con flora y fauna, que muchos de los sitios de la Amazonía están considerados dentro de la biosfera, ¿no? Por esa diversidad de aves, de flora, fauna, etcétera, ¿no? Y sobre todo los atractivos turísticos, ¿no? De deportes extremos, de aventura, de investigación, de la parte biológica, y que sobre todo en estas temporadas se concentran el avistamiento de muchas aves en este sector de la Amazonía ecuatoriana, justamente en la provincia del Napo. Entonces guarda muchos secretos la Amazonía, y es lo que le da ese valor agregado tan importante y por ende la responsabilidad de seguir poniendo en esa puesta en valor social de ese patrimonio tanto material como inmaterial que existe en la provincia de Napo y en la región amazónica. Bueno, vamos a irnos con otro corte musical, ¿te parece, mi querido Andrés Viracocha? Y luego también nos vamos a despedir recorriendo la provincia del Napo, porque hay reservas, hay muchos atractivos. Ustedes de la ciudad de Quito puede partir hacia Papayacta, que ya inicia la provincia del Napo, bañarse en las termas curativas maravillosas, ¿no? Y seguir bajando Baeza y seguir bajando, y usted va a encontrar directamente, estamos apenas en la provincia de Napo, bueno, a Papayacta, ¿cuánto tiempo haremos, mi querido Andrés? ¿Estaremos a una hora, dos horas? 2 horas y media a Papayacta. Y exactamente, Atena, usted hace de 4 a 5 horas por la excelente vialidad que se ha construido en este proceso de estos 10 años en el Ecuador. Entonces, y están conectados. Y tengo entendido que en la provincia de Napo, el gobierno provincial está haciendo mucho énfasis, el doctor Sergio Chacón y todo su equipo de trabajo está trabajando mancomunadamente con los GATS parroquiales, que es de vital importancia, pero está generando mucho la parte productiva, agrícola. Se está fomentando también la producción artesanal para que no solo se quede en la provincia, sino se pueda vender en el resto del país y con fines de exportación, ¿no? De igual manera, la parte del rescate de las semillas, de las tradiciones, de la alimentación, de los productos importantes para que no se vaya perdiendo y no se cambie la dieta alimenticia que ha tenido muchísimos cientos de años. Entonces, tenemos el gusano de la chonta, que mucha gente ha comido, yo, es delicioso, parece un chicharrón maravilloso. Crudo no me lo he comido, pero asadito muy bueno está. Está el maito, que es el envuelto en base de hoja de plátano o de verde, ¿no? Envuelven ya sea el pescado, ya sea el pollo, súper sano, aparte súper light, como dirían actualmente, y muy poco condimento. Ponen un pedazo de yuca o también de palmito y envuelven y va al carbón y está listo, y es una maravilla de exquisitez. De igual manera hay los tours a través del río Napo y de los diferentes ríos que existen en la zona, ¿no? Para que usted pueda visitar a los diferentes asentamientos de las comunidades quichua, ashuar, secoya, ashuar, pero sobre todo quichuas, donde usted puede compartir directamente con la comunidad todo lo que le estoy comentando. Y otra parte vital que es el chamanismo. El chamanismo es un término universal, ¿verdad?, que quiere decir como especie de sacerdote. Dentro del quichua son los yachas, el que tiene el conocimiento, el portador del conocimiento y de esa sabiduría, tanto espiritual como material, y que es una guía y sigue siendo una guía dentro de las comunidades y nacionalidades indígenas del Ecuador, no solo de la Amazonía. Entonces tiene ese contacto de purificación, de limpias, puede ver de partir de cómo hacen el proceso de alimentación, las artesanías, incluido si usted desea dormir. También hay alojamiento en las comunidades. Estamos diciendo que si usted parte de Misahua allí, en una hora está en diversas comunidades asentadas durante en a orillas del río Napo. Y bueno, hacen recorridos por la selva, con todo el respeto del mundo. Y bueno, y Misahuallí, que es otra cosa maravillosa, este puerto, como les decía, que desde ahí salió esta expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Y su ventajosa, en Misahuallí, su ventajosa situación geográfica le hace protagonista de exuberante flora y fauna, plantas medicinales, orquídeas, bromelias, jacarandás, ceibos gigantes que datan hace más de 600 años, son el refugio de monos perezosos y cuzumbos, así como los búhos, lechuzas, tigrillos, guatusas, boas, papagayos y mariposas. Los visitantes que vayan a Misahuallay podrán disfrutar de diferentes tipos de actividades, como excursiones en el Cerro Rumiurco o caminatas nocturnas a la casa del chamán para quienes necesitan una limpia. También pueden visitar la comunidad indígena de Muyuna para conocer sus costumbres ancestrales, así como Amazónico, que es el centro de rescate de animales que alberga a más de 490 especies, específicamente loros y tortugas. También hay sitios donde usted puede encontrar también que alberga a varios animales que han sido recuperados de cautiverio. Sí, es una pena, realmente hay que evitar el contrabando y que se siga vendiendo a los pobres animalitos. Hay que respetar a todo ser viviente, queridos amigos. Entonces, a protestar, a denunciar a la gente que todavía tiene este tipo de malas prácticas. Entonces, ahí en este sector hay lugares donde han sido acogidos estos animales de cautiverio y pues bueno, los tratan de ir introduciendo, pero es muy, muy difícil ese proceso de inserción nuevamente a su hábitat, ¿no? Bueno, también te les tengo que decir que también hay el mariposario, que recibe, ahí usted puede recibir una extensa charla pedagógica sobre la metamorfosis de las mariposas. En el jardín del lugar se observará 25 tipos de mariposas que juguetean en las flores mientras perfeccionan su vuelo y otras se reproducen. Otras atracciones en Misahuallí es el ascenso a las cascadas de Umbuni, el rafting por el río Hatunyaku y Tubing, es realmente les encanta hacer eso a los turistas, ¿no? Cabe mencionar que el río Misahuallí, que cruza desde Tena hasta Puerto Misahuallí, es clave y es clase 4, es decir, el mejor río para el kayak en el Ecuador, y está considerado dentro de las guías turísticas internacionales que mencionan. En definitiva, la invitación está hecha, queridos amigos, para visitar toda la provincia de Napo, su capital Tena, también para el turismo de aventura, la expedición y el descubrimiento de la herencia cultural de la Amazonía ecuatoriana. Como les decía, los buses van desde $8 hasta Tena, de acuerdo a la temporada, obviamente. La hospedería tiene un amplio infraestructura hotelera de todos los precios, que van desde los $8, como les dije ayer, hasta los $50, ¿no? Incluso, bueno, si usted ya quiere irse dentro de la selva, a estos lounge que hay, pues bueno, incluso hay desde hasta $200 diarios, ¿no? Pero todo esto es fomentar, activar el turismo, que la provincia siga produciendo, fomentando, y sobre todo se ha dado también dentro de la prefectura de Napo, este proceso de promocionar y promover lo que es el turismo comunitario. Eso es lo que hace que se genere, se quede ahí el dinero y que la gente no migre, que se respete su cosmovisión y que la gente pueda compartir en su real dimensión. Como les digo, sin folclorizar, sin prostituir y sin distorsionar. Y también conocer estos recorridos con los petroglifos que demuestran la presencia del poblamiento del ser humano en la región amazónica. y que fue una ruta importantísima dentro del intercambio de productos y servicios que se hacían hacia el Caribe, figúrense. De igual manera, no olvidemos que todo este intercambio a nivel nacional de lo que hoy se denomina el Ecuador ya existía, de la costa a la sierra, de la sierra a la costa y hacia la Amazonía y viceversa, ¿no? Nuestro país es espectacular, tenemos que apreciarlo tanto. Y nunca me voy a cansar de resaltar esta frase que siempre repetía Lenin Ortiz, que un pueblo sin memoria, sin pasado, es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Bueno, les vamos a dejar con otro sector de la Amazonía ecuatoriana. Obviamente iniciamos nuevamente con la descripción de su capital, de sus límites, pero también seguimos recorriendo toda esta maravillosa provincia del Napo. Bueno, también quería comentarles que en el mercado de Tena usted puede encontrar desde las semillas para hacer sus productos artesanales, los chontaduros, ¿verdad?, estos gusanitos, cuenta una diversidad de hortalizas, verduras, frutas exóticas, maravillosas. Ahí se produce mucho en la zona amazónica lo que es la naranjilla, la granadilla, ¿verdad?, el cacao, ¿no?, y que está produciendo un excelente cacao y es orgánico y que también se está produciendo, dándole el valor agregado de la producción de chocolate así de alto, fino, de aroma, muy bueno. Se ha estado dando iniciativas importantes y el desarrollo que se han dado durante todos estos 10 últimos años en todo el Ecuador y en Amazonía ecuatoriana. Bueno, me voy a despedir, qué rápido pasó el tiempo, mi querido Andrés Viracocha. Voy a irme con justamente en despedirnos con Napo, seguir recorriendo. No se olviden que las festividades son hasta el 12 de febrero, que es el día de la Amazonía ecuatoriana, y visitar toda la región amazónica. La otra semana seguiremos recorriendo la Amazonía, iremos a otras provincias y pues bueno, también les tendré noticias de los carnavales, un poco más de historia, de leyenda, y también a su vez seguiré informando de este importante simposio internacional que se va a realizar el 28, 29 y 30 tanto en la ciudad de Quito, en la Fundación Guayasamín, como en el puerto de Misahuallí, conmemorando los 30 años de esta gesta emblemática científica integrada por latinoamericanos y caribeños, liderada por el geógrafo que ya falleció, Antonio Núñez Jiménez, y recordar y tener en cuenta y darle la importancia que se merece a esta importante expedición. La otra semana tendremos a uno de los expedicionarios, como es Fernando Salme, el pintor etnógrafo que recorrió esta expedición. Y también un saludo profundo a esos runas del Napo, como Alfonso Andilicuy, que fue parte de los constructores de las canoas y que van a estar también presentes en el simposio. Bueno, Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Desgraciadamente, hoy no pudimos conectarnos con el prefecto. Me ha escrito pidiéndome las disculpas, no pudo terminar a tiempo una reunión que tenía en algunas comunidades porque están en festividades y que desgraciadamente no pudo conectarse porque a esta hora ya estamos terminando el programa. Pero será para la próxima, por supuesto, mantendremos este diálogo con los actores que están haciendo patria y aportando al desarrollo de nuestros pueblos y de su gente sobre todo. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir, actuar. Chao, chao, nos volveremos a encontrar en un nuevo recorrido por ese Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Se despide de ustedes, Yumago Ortiz. Chao, chao, gracias. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia de Napo, su capital Tena, con una población de 79.139 habitantes, una superficie de 12.200 kilómetros cuadrados. Un coloso de tres picos nevados, el volcán Antisana, guarda el ingreso a esta tierra de agreste selva, montañas y caudalosos ríos. Esta provincia encierra una de las regiones más diversas del país, donde el visitante puede explorar y disfrutar de muchas actividades. Siguiendo con nuestra ruta desde Baeza por la ruta de la Canela, nos encontramos con el Valle del Tambo, luego pasamos el Paso, luego están las lagunas de Sucus y nos adentramos a la Reserva Ecológica Cayambe Coca.